Bueno, pues como decíamos, una pausa muy breve porque de hecho hemos conseguido esa conexión con el Congreso de los Diputados. Allí en esos contactos se encuentran tanto Manuel Toro como José Pulido, presidente de Empiel, con el que vamos a comenzar a conversar y un poco ver en qué está consistiendo esta jornada de acercamiento a los diferentes partidos políticos, a los grupos políticos, lo que es la Cámara. Bueno, pues para ver de qué forma pueden apoyar y a ver si recibe apoyo, un respaldo unánime, este proyecto de denominación de origen europea del sector de la piel. Pepe Pulido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué pasa? Bueno, pues como comentamos, estáis en plena jornada de contactos. De hecho, bueno, pues estáis ahora mismo visitando algunas de las dependencias en el interior del Congreso, las que ocupan los diferentes grupos políticos. Y recabando información, presentando cuál es esa propuesta que queréis que se aborde desde las diferentes comisiones que integran lo que es el Congreso de los Diputados, ¿no? Correcto, sí. Aquí lo que se trata, digamos, es de que ya hemos obtenido todo el apoyo necesario a nivel regional y, de hecho, como veíamos que ya habíamos comentado, en abril tenemos supuestamente una audiencia pública que... para en Bruselas, entonces necesitamos el apoyo a nivel estatal, digamos, ¿no? Entonces, como a nivel, digamos, estatal se ha movido un poco más rápido el PP, pues ha sido el que ha presentado una iniciativa no de ley para que el gobierno, porque digamos esto ya no es una acción política, sino que es una acción de gobierno, nos apoye a la piel de Ubrique para que se incluya en las denominaciones de origen europea futura, ¿no?, del reglamento que se está elaborando. Y desde ese punto de vista, pues bueno, estamos muy contentos, porque creo que lo estábamos comentando con Manolo, que es casi un hito histórico, que por primera vez, bueno, pues desde un apoyo a este nivel a la piel de Ubrique, a nivel estatal y aquí ya en el Congreso de los Diputados además. Y bueno, la verdad, también previamente hemos tenido una reunión en el Ministerio de Industria con el Director General de Industria para también un poco explicarle todo este tema, también nos ve un poco todas las posibilidades de ayudas y líneas de ayuda que podrían surgir a través de todo esto, y bueno, y sobre todo mantenerlo informado de todo lo que hay, ¿no? Así mismo también, hablo un poco rápido porque ya me están esperando para ir, ¿no? También hemos intentado, desde que tuvimos noticia, pues de informar al resto de grupos parlamentarios también presentes aquí en el Congreso, para que también el apoyo fuera unánime, no solo del PP, digamos, ¿no? Y por eso se han informado a Izquierda Unida también y al PSOE. Y ahí estamos muy contentos. Ahora creen que a ver si en el mes de marzo es posible meterlo hecho en la Comisión de Industria, que se vote unánimemente y ya tenéis apoyo para cuando subamos en abril a Bruselas. Así que, en principio, la respuesta de todos los partidos políticos es la de apoyar el proyecto. No hay ninguna... No hay nada, digamos, nadie en contra de esto, y todo el mundo pues lo ve como una gran oportunidad, ¿no? Nos comentabas que incluso antes os habéis reunido con el director general de Industria, hablando de posibilidades de apoyos, de subvenciones. ¿En qué se podría traducir esto? Sí, Pepe. Sí, pues mira, te voy a dejar que tengo aquí una liada, perdona, porque estamos aquí andando por los pasillos y me están presentando gente mientras, ¿sabes? Si quieres, mira, lo que podemos hacer, si retomamos algo, te puedo pasar con el alcalde, que te digo una... Es lo que te iba a comentar. Si te parece, pasarnos al alcalde de Ubrique, Manuel Toro, y comentamos algún detalle más con él. Venga, ya en profundidad, otro día más tranquilo, te lo hablamos esto, ¿vale? De acuerdo, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Pues este es el directo, ya decimos, están en pleno... plenos contactos en el interior del Congreso de los Diputados, pero bueno, al menos queríamos, antes de terminar la mañana, llevarles algún detalle, alguna información sobre ese encuentro, esa reunión. Creo que tenemos ya al otro lado del hilo telefónico al alcalde de Ubrique. Manuel Toro, buenas tardes. Sí, buenas, Juan Carlos, de todos los ubriqueños. Bueno, pues ya hemos comentado, en primer lugar, con Pepe Pulido, un poco el contenido de la visita en el día de hoy. De hecho, ahora mismo todavía estáis conociendo a diferentes representantes políticos para mostrarles, presentarles el proyecto de la denominación de origen europea para el sector de la piel, ¿no? Sí, exactamente. Esta misma mañana ya hemos quedado con el presidente provincial, Antonio Sanz, presidente también de la Diputación, José Loaiza, y compañero Aurelio Romero, diputado también, que hoy nos han acompañado aquí a la presentación tan importante que es para Ubrique, la proposición no de ley de la denominación de origen europeo de la piel de Ulrich. Creo que es un paso importante que estamos dando hoy aquí en Madrid, aparte de, bueno, haber aprovechado para esta proposición que presenta el Grupo Popular, que ya se lo había comentado desde la asociación empresarial a otros partidos políticos también, para que, como se llevara en posiblemente en febrero, en marzo, la proposición, pues esté por todos los partidos políticos. Lo importante es eso, además, ¿no?, que haya unanimidad en el apoyo que a nivel nacional por parte del Congreso se dé a este proyecto y que eso se perciba una vez que se visite la Eurocámara, ¿no? Hombre, yo creo que es un día hoy uno importante, sí, que Ulrich esté dentro de esa, digamos, denominación de origen europeo, y que sin duda es creo que es un paso importante que damos hoy a que se hable también, que se hable esta breve, ¿no?, en el Congreso, nuestra denominación de origen europeo de la piel de Ulrich, que sin duda, de las circunstancias, siempre tenemos que ir abriendo campos de futuro y que esto sea una realidad, pues de aquí a un mes, pues una satisfacción importante como briqueño, ¿no? Nos comentaba Pepe Pulido que antes de los contactos a nivel de los grupos políticos, incluso había reunido con el director general de Industria. ¿Qué os ha comentado en ese encuentro? Sí, vamos, en el tema con la directora general de Industria también hemos estado hablando también lo que es el tema de Reindu 2013, que tenemos que venir de nuevo dentro de un par de semanas a ver de nuevo al director general, y le estamos transmitiendo las ayudas que se le pueden llevar a cabo al sector de la piel de Ulrich, como por ejemplo en el tema de aquellas empresas que están comprando suelo industrial, pues para la edificación de la nave y de la maquinaria. Entonces hemos estado ahí más o menos 2 horas en la reunión, donde ha estado presidente provincial y el presidente de la Diputación también, y como digo, hemos estado hablando exclusivamente esas 2 horas del sector de la piel de Ulrich y desde el Ministerio de Industria posible apoyo para el 2013 que pueden recibir las empresas de Ulrich. En ese sentido, ¿qué es lo que se ha comentado? ¿Hay alguna línea específica para el sector de la piel? Sí, hemos quedado que esto se aprobará más o menos dentro de un mes y medio. Entonces hemos quedado que subiremos en 2 semanas otra vez a Madrid y ya nos especificarán exactamente las líneas que hay de apoyo a las empresas, porque hemos estado hablando que del Ministerio también hay otro organismo que sí pueden acceder a subvenciones y apoyo a las empresas, que es lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas. Para no desviarnos del tema, digo, porque el objetivo sobre todo hoy era recabar ese apoyo de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados para el proyecto de la denominación de origen europea del sector de la piel. En ese sentido, ¿qué es lo que os traéis? Quiero decir, nos comentaba Pepe Pulido que la propuesta se ha presentado al resto de partidos, Izquierda Unida, al Partido Socialista, y que en definitiva existe unanimidad. La impresión, por tanto, es que una vez que se presente esa proposición no de ley, habrá apoyo total. Sí, eso que estamos buscando, es decir, aquí no se tiene que tratar de una cuestión política que diga uno a otra, ¿no? Ya cuando el Partido Socialista lo presentó en el Parlamento, en el Grupo Popular, estuvimos comentando desde Ulrich al provincial que, y a nivel andaluz, que había que aprobarlo, y se apoyó el PP a la propuesta que hizo el PSOE. Y en este caso, pues, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el que presenta al amparo del impuesto en el artículo 193 y siguiente del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la proposición no de ley para instar al Gobierno a impulsar el sector de la marronería de Ulrich para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo. Estoy leyendo lo que es la documentación que se entrega y donde hace pues a nuestro sector de la piel y la marroquinería de Ubrique en la Sierra de Cádiz, que es una de las importantes industrias, no solo por su importante implantación, ya que el 95% de las empresas andaluzas dedicadas a la industria de la piel se ubican en la localidad, sino también por la calidad y reconocido prestigio internacional de sus productos. La piel de Ubrique se incorporó a la Unión Europea dentro de los productos para incluir dentro del registro de indicadores geográficos de productos no agrícolas de Europa y terceros países, certificación que, sin embargo, aún no se ha llevado a cabo. Desde hace años, los empresarios de la piel de Ubrique en piel están trabajando en la reclamación de la marroquinería de Ubrique se incluya dentro del registro de indicaciones geográficas de productos no agrícolas de Europa y terceros países. Lo que implicará un reconocimiento y certificación de calidad de los productos de la zona, además de consolidar y respaldar este importante sector industrial. Ese era escrito que se presenta para el debate de la proposición no de ley para nuestro sector de Ubrique. ¿Eso se llevará a la Comisión de Industria en marzo? Sí, eso se llevará, lo que hemos estado hablando con los representantes del Grupo Popular aquí, y para llevarlo en marzo, y porque el siguiente paso sería que ya hemos estado comentando para la visita a Bruselas, y estaríamos perfectamente todo este tema cerrado. Sí, al menos que a nivel europeo se perciba que las instituciones regionales y nacionales apoyan sin fisuras lo que es este proyecto para el sector de la piel de Ubrique. Bueno, por supuesto que después la línea de apoyo que pueden entrar, y no solamente ya contar, sino bueno, que con el tema de que tengamos las marcas que estamos ahora sobre, ¿no? Que deberán de ir a más en estos meses, pero es importante que nosotros como ubriqueños pues tengamos reconocido nuestra propia denominación de origen y que es Europa el que nos ha metido Ubrique, ¿no? Y eso hay que aprovecharlo y no hay que dejarlo de la mano y terminar que culmine esto en una realidad después de tantos años. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí por tanto, esa conclusión, ¿no? De que va a haber, al parecer, unanimidad de los grupos políticos en el apoyo a este tema en la Cámara Baja, en el Congreso, y que, bueno, pues dentro de lo que es la Comisión de Industria se va a llevar esa proposición o de ley en este próximo mes de marzo, antes de que en abril se visite lo que son las instituciones europeas en Bruselas. Pues nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que añadir. Sí, pues vamos a aprovechar y dar las gracias a todos los ubriqueños por el día de ayer, la Vuelta Ciclista Andalucía, por toda la colaboración que hemos tenido de todos los ubriqueños y ubriqueñas en cuanto a la celebración del acto, que todo salió perfectamente y vamos, tenía que agradecer siempre a la colaboración que el pueblo de Ubrique y los ubriqueños demostramos ante estos eventos y otros. Pues con ese último apunte nos vamos a quedar 1:17. Manuel Toro, alcalde de Ubrique, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Juan Carlos, y todos los ubriqueños. Gracias, buenas tardes. Otra vez. El sonido, insistimos, desde el Congreso de los Diputados, donde